Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Una tarde más, una mañana más, una noche más en Bilbao, desde el estudio de la Arogueta Masaspi y Ratia, esta radio libre, radio comunitaria del casco viejo de Bilbao. Y dando la bienvenida a una emisora, una radio comunitaria más, que a partir de hoy, en la que a partir de hoy también va a sonar y soñar este Mar de Fueguitos. Saludamos desde aquí a las gentes de Radio Sata, Sata con X, radio comunitaria de Pinto en Madrid. Allí, en Pinto en Madrid, nos escucharán, sonará Mar de Fueguitos los viernes a las 5 de la tarde. Radiosata.org. Y aprovechamos ya también para mandar un saludo y decir también cuáles son esas ya, con esta, con la Arogueta Masaspi y Ratia, las 28 radios libres y comunitarias en las que sepamos, suena este Mar de Fueguitos. A la Beti Ratia en Vitoria-Gasteiz, Eguski Ratia en Iruña, Chapa y Ratia en Vergara, Sinchilic y Ratia en Orereta, Radio Iris 7 en Aranda de Duero, Burgos, Radio Resaca en Barcelona, Radio Pica también en Barcelona, Radio Filispin en Ferrol, La Coruña, Radio Cuac en La Coruña también, Radiópolis en Sevilla, FM Radio 93.4 en Écija, Sevilla, Red Pública Radio en Utrera, Sevilla, Radio Almaina en Granada, Radio Pra en Nava, Asturias, Radio Crash en Xixón, Asturias, Radio Malva en Poblats Marítims en Valencia, Radio Clara también en Valencia, Artegalia Radio en Alicante, Radio Mutant en Alicante, Radio Almenara en Madrid, Radio Ela en Madrid, Radio Cigüeña en Rivas Vacía Madrid, Radio Eco en Leganés, Radio Sata, la última que se incorpora a esta lista, en Pinto, Madrid, Radio Asis en Salamanca y Radio Activa y Radio Ragnarok en Buenos Aires, Argentina. Gracias a todas, ese montón de puñados de radios libres, radios comunitarias, primero, por existir, por seguir creyendo en la comunicación libre, y segundo, por darle alas a este Mar de Fueguitos. Nueva travesía y travesuras con un invitado que ha estado ya pues en muchas ocasiones aquí en Mar de Foguitos, estuvo incluso, bueno, aquí en este programa, dio su primera entrevista, tocó por primera vez ante un medio de comunicación sus canciones. Nació en 1976 aquí al ladito, en un barrio de Bilbao, se llama Borja Dolara. Es cantautor, es profesor de guitarra, es tendero también en una tienda de productos ecológicos muy cerquita de aquí, de nuestra emisora, en el casco viejo de Bilbao, es poeta, es clown, todo eso y mucho más. Es Borja Dolara, nombre artístico Borja Intentándolo. Borja Intentándolo acaba de sacar su último disco hace muy poquito. Anteriormente, bueno, tiene ya 3 discos publicados, el primero en solitario, el segundo con su anterior banda, Humanos Intentándolo, y este como Borja Intentándolo, su título Cálido. Y así suenan, así son las canciones de este trabajo, de este Cálido, de Borja Intentándolo, canciones que, como él dice, calientan, arrullan, pero sin quemar. Un disco que acaba de salir, un disco que vamos a escuchar hoy buena parte de sus canciones, a la vez que también le saludamos, charlamos con él. Borja Intentándolo está aquí en el estudio de La Rogueta Más Aspirratia hoy. Además, miraremos también a Ecuador, ese paro que hubo en el mes de octubre del año pasado en Ecuador. 11 personas se murieron en ese paro, de ellas vamos a hablar hoy aquí en Mar de Foguitos, y también vamos a volar, vamos a volar con mariposas y con relatos, con historias que tienen a las mariposas como protagonistas. No perdemos más tiempo. Cálido es el título del último trabajo de Borja Intentándolo. Vamos con una de las canciones que habla de una de las cosas que más le gusta hacer a Borja Intentándolo: coger la furgo y marcharse a la mar, corriendo al mar, a una playa, su playa favorita, la playa de Sonavia. Esta canción habla de eso, de furgonetas, de playas, de mar. Zarpamos, Borja Intentándolo, Cálido. Unte toalla y las heridas, un día de playa y soleado. Ponte en la furgo y me fui corriendo al mar. No se hable más. Si no hay a quien contar tu vida, te hace sentir de cada lado. Pues mire usted que si el camino ir al mar, no se hable más. Daría todo tan igual si fuera que esto es lo que hay. Sé que está relativamente mal sentir que no tienes La vuelta al día en 80 mundos. Segundo, Inocencio Tucumbi Vega, Marco Humberto Otto Rivera, José Daniel Chaluisa Cusco, Gabriel Antonio Angulo Bone, Edison Eduardo Mosquera Magua, Abelardo Vega Caizaguano, Edgar Yucaila, Raúl Chipe, Silvia Marlene Mera, José Rodrigo Chaluisa, Francisco Quiñones Montaño. Once historias, 11 vidas, 11 nombres muy poco pronunciados, 11 personas que fallecieron en el paro nacional de octubre en Ecuador, según la lista oficial de la Defensoría del Pueblo de ese país de Ecuador. Once historias, 11 nombres muy poco pronunciados tras ese fin del paro nacional en Ecuador que movilizó a miles de personas durante 11 días en octubre del 2019 y fue el primer paso de un multitudinario camino de protestas en otros países de América Latina contra las políticas del Fondo Monetario Internacional y la desigualdad que ha generado el neoliberalismo en la región. Las gentes del medio digital comunitario Wambra de Ecuador han hecho una investigación sobre estas personas. De los 11 asesinados y fallecidos, más de la mitad son indígenas, 3 son jóvenes y 1 es adolescente afrodescendiente. Antes de morir, en octubre, durante el paro, ellos eran campesinos, agricultores, ganaderos, albañiles, estudiantes, electricistas, estibadores, mingueros, empleada pública, obreros y cantores. A uno le gustaba el punk contestatario, a otro cantar música popular en las fiestas comunales. 1, 2, 7, 9 hijos e hijas, en total 20 hijos e hijas y 3 huérfanos, la mayoría de padre y 2 de madre. También hay varios que dejaron a sus madres y padres sin su sustento de vida, pero esta pérdida no tiene nombre en castellano. Nadie puede nombrar lo que siente Imelda Rivera, Gloria Bone o María Aurora Chilpe por haber perdido a uno de sus hijos. Muchos tienen apellidos de ascendencia indígena y afro. Esto en Ecuador, un país con una historia colonial, otorga en la mayoría de los casos características socioeconómicas bajo la línea de la pobreza. ¿Quiénes eran las personas que murieron en el paro de Ecuador? ¿Quiénes eran estas 11 personas? ¿Cómo ocurrió su muerte? ¿Tiene responsabilidad la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas o sus muertes fueron accidentales? A estas preguntas tratan de responder en esta investigación los compañeros del medio digital comunitario Wambra. Ante el silencio y la falta de respuesta de las autoridades, sus familias decidieron contar sus historias y en este especial las gentes de Wambra comparten un perfil de cada una de estas 11 personas acompañado de un retrato ilustrado por 8 artistas gráficas. Tener una imagen, dicen, de sus rostros, de los rostros de estas 11 personas es un ejercicio clave para la memoria, como los grafitis que se encuentran en las paredes del barrio Comuna 13 en Medellín, de los falsos positivos, o como los rostros de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las fotos que lleva en sus manos una abuela o una madre en la Plaza de Mayo, el rostro de los desaparecidos en Chile y tantas otras imágenes necesarias para la memoria de la lucha de los pueblos en América Latina y que los poderes quieren que se olvide. Las muertes de 9 de estas 11 personas se dan en un contexto de control de la protesta donde participa la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas durante la vigencia de un estado de excepción y en algunos casos de un toque de queda. Sin embargo, la responsabilidad de las muertes se encuentra aún en investigación judicial. Apenas 2 muertes se dan por accidentes de tránsito y sin participación directa de la fuerza pública. recomendamos que entréis en la página de Wambra, Wambra con W, wambra.ec, y ahí podéis ver esta investigación. Vamos a leer apenas un par de párrafos de dos de los perfiles de las historias de vida de estas personas. Por ejemplo, Inocencio Tucumbi, este compañero que siempre acompañó las luchas, él que alegró las fiestas con su banda musical. Inocencio Tucumbi tenía 50 años, salió con su familia desde su comunidad en el cantón Pujulí, provincia de Cotopaxi, hasta Quito para apoyar el paro nacional. Falleció la noche del 9 de octubre durante un ataque de la Policía Nacional en la zona de la Universidad Salesiana. José Daniel Chaluisa, de lunes a viernes, se dedicaba a estibar en el mercado San Roque, en la ciudad de Quito, y cada vez que podía viajaba hasta su comunidad en Zumbagua, en el cantón Pujilí, donde le esperaban su esposa, nueve hijos y un nieto. Al igual que otros cargadores y comerciantes del mercado, José Daniel, de 40 años, salió a protestar. Tras una persecución policial sobre el puente peatonal, José Daniel cae y muere varios días después en el hospital Andrade Marín, en Quito. Las muertes sin respuesta del paro nacional en Ecuador. Es el informe, el especial investigación que acaba de publicar el equipo Wambra en su página wambra.ec. Podéis leer este informe. Seguimos travesía y travesuras por Mar de Fueguito. Vamos ahora a volar un poquito. El océano de las historias. Mario Sach nació en Buenos Aires en 1944, es filólogo, escritor y traductor. Tras cursar estudios secundarios en Argentina, realizó largos viajes por Sudamérica, Estados Unidos y Europa. Entre 1970 y 1973 vivió en Jerusalén, donde estudió la Cábala, la Biblia y Antropología e Historia de Oriente Medio. En 1977 recibió una beca del gobierno italiano para investigar la obra del humanista Pico de la Mirandola. Asimismo, a día de hoy colabora asiduamente en numerosas revistas españolas y americanas y ha publicado un montón de libros, de ensayos, poemarios y novelas. Hoy vamos a disfrutar aquí del que creemos es su último libro publicado en castellano, El alfabeto alado, que ha publicado en el 2019 la editorial Acantilado. Cerca de 50 relatos en los que las mariposas son las protagonistas, y el nombre de ese libro, este alfabeto alado, tiene que ver con el título de uno de los relatos de este libro. Un relato que habla de un alfabeto, de que hay un alfabeto completo dibujado en las alas de las mariposas, y Hel Sandbeth, naturalista y fotógrafo, logró la hazaña de reunir ese alfabeto en imágenes después de buscarlo a lo largo de sus múltiples viajes. Es una de las historias de este libro, El alfabeto alado, la editorial Acantilado, de Mario Sach. Hay, como os digo, cerca de 50 relatos, historias en las que Mario Sach pues habla prácticamente de todo. Historias que nos llevan a América, historias que nos llevan a África, la reina de Saba, historias que nos llevan a Japón, a poemas de haikus japoneses, historias que nos llevan a veranos, a guerras, a fotos, historias que cuenta Mario Sach con un lenguaje colorido, precioso, sedoso, historias que uno va leyendo como si volara con una mariposa. una gozada de libro, El alfabeto alado, de Mario Sach, del que vamos a disfrutar hoy de una de las historias de este libro. Prestad mucha atención, es un relato un poquito largo, pero que atrapa desde el comienzo. Nos vamos hasta los tiempos del diluvio universal, ni más ni menos, y a lo que pasó después de ese diluvio universal y de lo que pasó entonces, lo que tenemos en parte también hoy. Los sobrevivientes. Cuenta Francisco Clavijero en su Historia Antigua de México que después del diluvio universal hubo una confusión de lenguas, una dispersión de especies y un trasiego de tierras, ríos y colinas. Nada estaba en su lugar. Y ninguna criatura, en su fuga o agonía, sabía si el mundo continuaría existiendo. De ese diluvio, que por lo visto no es el único cuya memoria se conserva en los mitos y las fábulas, se salvaron un hombre y su mujer, Koxkosh y Xochiquetzal, quienes tras mucho navegar llegaron a una rada, abandonaron su canoa y viendo que la tierra firme que se extendía bajo sus pies era hermosa y estaba viva, se instalaron en un lugar llamado Coluacán. Allí prosperaron y tuvieron muchos hijos. Recogieron bayas, volvieron a plantar maíz y frutales, se entregaron a la flor y al canto, y trataron de olvidar la acuática tragedia a la que habían sobrevivido. Aunque Koxkosh y su mujer Xochiquetzal hablaban, todos sus hijos nacieron mudos. Cuando querían algo, lo señalaban. Sus ojos y sus manos y sus pies eran muy expresivos, pero el silencio que los rodeaba visitaba sus sueños y sus casas e iba de acá para allá, sorprendido de que los padres nombraran a sus hijos, pero estos no pudieran nombrarles a ellos. Llamó a una paloma. El silencio llamó a una paloma y le dijo que enseñara a hablar a los descendientes de Koxkosh y Xochiquetzal, y así fue como más tarde sus hijos aprendieron las distintas lenguas del país. Ahora bien, ¿quién había enseñado a hablar a la paloma? ¿En qué colegio de árboles o en qué lago de sílabas se bañó hasta devenir políglota? Unos dicen que su maestra fue la lumbre, la llama de fuego, porque el fuego que crepita dice de qué están hechas las cosas que consume y lo alimentan. Otros, que fue Ocuilín, un gusano, quien enseñó a la paloma a hablar, porque era el único que se acordaba de los idiomas anteriores al diluvio y de la humedad de las lenguas humanas, y era elástico como ellas. Otros más sostienen que la paloma lo aprendió todo del señor Temiqui, el sueño, porque en el sueño vemos todos los colores y todas las edades son contemporáneas. Los muertos viven y los vivos vuelan y parecen saberlo todo. Al fin y al cabo, el lenguaje es tan omnisciente y aleatorio como él. Lo cierto es que algunos viejos campesinos mexicanos narran lo que Clavijero no llegó a consignar. que la paloma no hizo de inmediato el trabajo encomendado por los sobrevivientes del diluvio. Aunque aceptó de buen grado la tarea, consciente de que debía prepararse para ella, voló de acá para allá buscando preposiciones y adjetivos, nombres propios y conjunciones. Floja en gramática, le pidió a los árboles que le enseñaran el nexo entre la raíz y la copa, el sonido y el sentido. Fue hasta el mar y les pidió a las olas que le enseñaran a enrollar y desenrollar las ideas que toda lengua tiene. Viajó a la selva, que había renacido tras el diluvio, y le pidió al Quetzal que le enseñara sustantivos y adverbios. Allí donde iba, la paloma procuraba aprender el lenguaje de las cosas y de los seres visibles e invisibles. Una vez que hubo recogido tantas palabras como granos de cacao tienen 100.000 frutos, emprendió el regreso. Pero a medio camino se detuvo en seco, aterrizó sobre una roca negra y se dijo: «Me estoy olvidando de lo esencial, las personas del verbo». Entonces volvió sobre sus rutas. Preocupada por lo que dirían Koshkosh y Xochiquetzal al comprobar que sus hijos e hijas aún eran mudos. En un claro vio a una mariposa de las que llaman macaón, que era negra, amarilla, roja, azul y naranja. Se le acercó y tras saludarla le preguntó: «¿Tú, que como yo vuelas de acá para allá, tienes idea de cuántas son las personas del verbo? Y si acaso lo ignoras, ¿sabes quién puede enseñármelo?». «Te lo enseñaré a condición de que no le cuentes a nadie que he sido yo la que te confío el secreto», dijo la macaón parpadeando. «Yo es el que habla, tú el que escucha, y él el tema de la conversación. Yo es el que crece, tú el que profundiza, y él el que aprende. Yo es el corazón, tú la mano, y él los ojos del lenguaje». ¿Y cuándo hay más de tres seres juntos?», quiso saber la paloma. «Nosotros es la familia del yo», respondió la mariposa, revoloteando alrededor de la paloma. «Vosotros, los hermanos del tú. Y ellos son los demás». Dicen, pero es improbable que accediera a ello, que la paloma invitó a la mariposa a que la acompañara y le ayudara a enseñarles a hablar a los hijos de Koshkosh y Xochiquetzal. A las mariposas no les gusta demasiado el bullicio, y al revés que a la paloma, lo doméstico les parece menos interesante que la vida libre y despreocupada. En cada paloma vibra el deseo de un nido, y en cada mariposa, la simple, solitaria ambición de un néctar. Cuando los descendientes de Koshkosh y Xochiquetzal aprendieron a hablar y sus lenguas se separaron, solicitaron de la paloma que hiciera de mensajera entre ellos. Para entonces, la mariposa ya había vuelto al sol, su casa de fuego. El alfabeto alado es el título de esta preciosidad del libro de Mario Sach. Seguimos volando en Mar de Fueguitos. Alegremente rebeldes. Soltarlo, dejarlo ir, que vuele, que encuentre su propia voz. Ya no me pertenece a mí, yo se lo dejo a él. Mar de fueguitos. Soltarlo al aire, dejar salir del pecho este sentimiento que me murió. Yo ya vi mi sol nacer y hoy vuelve a amanecer. Ah, volver a comenzar en la vida, mirando un cielo azul, con fe, con mi poder, con todo el corazón, llevando esta canción por la vida. Y ahora sí, saludamos ya a Borja Intentándolo. Primero, otra de sus canciones, esta con la armónica de su disco Cálido, Jodiéndolo Todo. Borja Intentándolo. Otro día, me escuchando la radio, la tiré por la ventana. Cayó junto a un tipo que caminaba, el tío Baltajo la miró, no dijo nada. No dijo nada. Acto seguido ya tiré el televisor. Mi cabeza me lo agradeció. Agradeció, me lo agradeció. Las mañanas y las tardes ya son mías. A veces me aburro, a veces canto tonterías, mis tonterías. Pero mundos militares nos rodean. Si huyo un bosque no se puede, para hacer muebles los pelan. Paz, mis muebles de Ikea. Más cerca estás, seguimos, no viéndolo todo. Roger, that's correct. And would you verify that the L-band radar is off, please? Roger, we sent an on command. You want us to do it again? This is the spacecraft L-band radar. Pues ahí está, es la música, este tema del nuevo disco de Borja Dolara. Muy buenas, Borja. Opa, ¿qué tal? Arracha León. ¿Qué tal? Lo primero, que hemos dejado que suene la canción hasta el final, ese final. Me quería meter algo de radio, y pensé, claro, una misión de radio también, cuando llegó el hombre a la luna, era radio todavía, era misión de onda, era analógico, todo esto, entonces... O sea, eso es cuando llegó el hombre a la claro, luna. Claro, es el Armstrong hablando con Houston cuando están a punto de alunizar en la luna por primera vez. Y como el tema trata un poco sobre esto de cómo va el mundo, la evolución, y al final esto, Armstrong decía lo del primer, el paso, un pequeño paso para mí, un gran paso para la humanidad... Pues como al final pues las dudas que tiene uno sobre esto de que ir evolucionando y teniendo más tecnología vaya a algún lado. Y la canción trata un poco también sobre eso, de que al final qué es lo que buscamos y qué vamos consiguiendo. Pues me pareció bien meterlo ahí pues como guiño al tema de la canción, vamos. Escuchábamos al principio del programa esa canción de la Furgo, ahora esta que casi dura 6 minutos, pero hay que decir que la mayoría de las canciones no pasan de 2 minutos, son muy cortitas. Bueno, tiene como muchos caminos diferentes el disco, porque al final lo hice como una especie de guiño a, pues eso se llama cálido, a lugares que he ido conociendo, a cosas que he ido viviendo, a personas que he ido encontrándome... fuera de lo que es mi ámbito bilbaíno, que el anterior disco era Bilbao, que era un disco más rockero, más de lo que Bilbao representaba para mí. Y este es un poco más un guiño a todo eso que he ido aprendiendo en la vida, que me ha dado esa calidez, que me ha dado la posibilidad de componer estos temas. Y claro, es muy heterogéneo en ese caso, porque hay muchos que son simplemente temas de guitarra, que son expresiones. Y para mí era un reto también hacer un tema solo de guitarra, entonces... Lo hice por esa razón, que son temas más diferentes, pero el hilo conductor al final es la calidez que yo he ido aprendiendo en la vida. No vamos a escucharla, pero el disco comienza con una intro. Yo nunca he estado en Cabo Verde, pero a mí me sonaba César Évora, Cabo Verde, esa sí, música de la pues intro. Mira, pues muy bien, porque era lo mismo que pensaba yo cuando lo hice. Lo hice y tengo el productor, que es Quique Mora, que es él también el que toca el bajo y el contrabajo en muchos temas. Ha estado el Cabo Verde. Y también pues tenía ese aire. También me lo dijo, esto huele a eso. Y las guitarras, la guitarra que he hecho es una guitarra un poquito africana, ¿no? Es una guitarra eléctrica tirando a chillona, que es muy africano ese modo de tocar. Y claro, también es un guiño a esa calidez que también he aprendido pues, cuando he estado en Marruecos o escuchando la música de César Évora o otros músicos diferentes, sí. Has estado en muchos sitios, has escuchado mucha música. Vamos a hacer memoria, allá por el 2002, 2003, tu primera entrevista fue en este programa, en otra radio entonces, sí. Con tus primeras canciones y eras autodidacta, todavía no sabías tocar la guitarra. ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cuánto has cambiado desde entonces, desde aquel, pues ya 15, 16 años? Bueno, he cambiado, pues he ido aprendiendo cosas. Al final cambiamos, crecemos. Yo creo que más que cambiar, crecemos, ¿no? Tenemos las cositas de siempre... pero vamos creciendo y aprendiendo a gestionarlas, ¿no? Dicen que hacerse mayor no es dejarle cagarse encima, sino aprender a ponerse un pañal. Pues un poquito eso. He ido haciendo más discos, he vivido en otros lugares. Este ya es el cuarto, desde aquello que escuchaste tú, luego he sacado otros, con este 4 discos. El primero cuando vivía en Granada, luego otros 2 aquí en Bilbao, con banda. Y luego este último, que es un proyecto más mío, aunque participan muchos de los músicos que me he ido encontrando, también eso, la heterogeneidad también tiene que ver porque he incluido también a músicos, un proyecto que tenía en Cáceres, de músicas del mundo, sefardí, el tema que se escuchará al final del programa, está hecho con ellos. Entonces, me pareció más importante incluir todo esto que tuviera un hilo de decir, ¿cómo suena cantautor? Bueno, ¿qué es ser cantautor? ¿No? Hablando de hilos, Cálido es el título del disco y tu anteriores discos se llamaba tu banda o tu grupo, tú, Humanos Intentándolo, y al hilo de eso, pues yo pensaba que este disco se podía llamar algo de Humanos y dejar la parte Intentándolo, pero al revés, se llama Borja Intentándolo, te has quedado con la parte Intentándolo y has quitado lo de los Humanos. Sí, pues porque... Me imagino que te habrán dicho, pero... Llamarte artísticamente Borja Intentándolo, no sé qué te han dicho tus asesores, ¿cómo lo ven? es que es una filosofía de vida. O sea, yo creo que es una actitud. O sea, ¿no? Yo creo que intentar las cosas es una actitud. Creemos, ya vamos a entrar en el filosofeo de vivimos en una sociedad, que es una frase como muy genérica, ¿no? Pero vivimos en una sociedad en que se valoran los logros. Y está muy bien. Pero, sobre todo, la actitud ante las cosas yo creo que es básica. Básica. Puedes tener una vida mejor o peor, pero el tener una actitud ante las cosas te hace disfrutarlas más o menos. Entonces, yo con la música lo vivo así, más allá de los logros que pueda conseguir con ella, que me gustaría conseguir cosas, pues claro, como a todo el mundo. Pero en el intento, yo también recibo mucho placer y gratificación y felicidad, por aparte con la gente que comparto lo que hago. Entonces, es por eso desde siempre he sido intentándolo. Antes se llamaba Humanos Intentándolo, que si esa banda hubiera funcionado, igual nos hubiéramos sido humanos lo hemos logrado. Pero no pasó eso, pasó lo contrario. La banda no se disolvió, pero cada uno de los miembros tomó un camino, que siguen siendo mis amigos y siguen colaborando en el disco, algunos, otros no, pero de otra manera. Entonces, el concepto se mantiene. Lo que no se mantiene es la banda. Pues entonces Borja intentándolo. Claro, pero seguro que te lo han dicho, no sé si te lo habrán dicho, que como filosofía está muy bien, pero para llamarle así al proyecto artísticamente, claro, digamos, sí, para vender de marketing, Borja intentándolo... Ya tengo, cumplo 44 palos en 10 días, 20. Sí, ya tengo que empezar a ver las cosas con un poco más de realismo y disfrutar de lo que uno ha conseguido y de la actitud y eso. Y lo que venga, vendrá. Si no tiene nombre artístico, bueno, no pasa nada. Pablo Alborán tampoco es un nombre muy bonito. Y el tío la peta, ¿sabes? Pues bueno, Borja intentándolo tiene su cosa. Ya llegará un momento en que me llame Borja Dolara como mi nombre artístico, igual el siguiente disco se llama así. ¿Sabes? No. Me cuesta, igual es un error, pero me cuesta eso de ver las cosas como un producto que voy a vender. Y este disco también lo he hecho como que creo que es algo bonito, y estéticamente y artísticamente algo que aporte. A partir, luego ya me pierdo. Al hilo de la estética, la gente no lo ve, pero si lo compra o si mira en internet lo va a ver. La estética del disco, sales en desnudo en la portada y en el interior del disco. Claro, cálido y sales tú desnudo, claro, en la portada. Cálido en la playita. El tema que hemos escuchado al principio se llama La Furgo. Habla de ir con la furgo a la playa, pegarte un baño. Cuando tienes un mal día en la ciudad, que no sabes gestionar las cosas, la cabeza te peta, pues me pido la furgo, me pongo en pelotas, me voy a Cantabria y me pego un baño en el mar. Es una actitud. En lugar de comerle la cabeza a alguien en un bar, pues me voy a la playa, me pego un baño aunque sea en diciembre y como el agua está fría, me limpio la cabeza y vuelvo para intentar seguir intentándolo. Todo el mundo me lo ha dicho, ¿eh? Ojo, qué valiente, o qué arriesgado, estás desnudo en la portada. Pero es un culo, vamos, tampoco creo que tenga gran cosa. Un culete y yo me quedo más con la actitud y la sensación de libertad y ligereza que da el hecho de ponerte en pelotas y pegarte un baño en el mar. No lo llevo más allá. Y que estéticamente es muy bonita, y eso también. Y cuestas, aparte, hablando de cosas que cuestan, muy chiquito el disco, apenas sí, 25 minutos, sí. Me imagino que porque cuesta mucho hacer canciones. No ha sido un tema por falta de canciones, porque el proyecto empezó cuando se me creó la idea, que fue cuando compuse Cálido, la intro que hablas tú de Cabo Verde, fue la que me dio el hilo conductor para hacer todo el disco. Hice una lista y yo canciones pues tengo para hacer 10 discos más. Pero fui haciéndolas, fui componiéndolas nuevas canciones que también pudieran venir. Fui haciendo listas, poniéndolas en orden, viendo los músicos con los que podía hacer estas cosas. Y se fueron yendo canciones de la lista de 30. Entraron otras, se fueron y fueron. Y al final quedaron en... El disco tiene 9 temas, que 3 de ellos son instrumentales, hay una corta. Por eso el disco parece... Es más corto, tiene 25 minutos. Pero no es porque tenga 4 temas, sino son pues 9 ideas que yo lo vi, que en sí juntas funcionaban y que transmitían lo que yo quería que transmitieran. Había más temas posibles para meter, pero lo hubieran alargado mucho la grabación y yo ya necesitaba sacarlo. Ya no estaba disfrutando de la grabación. Y como el anterior disco lo sufrí mucho la grabación porque fue dura, en este no quería que me pasara eso. Así que lo vi claro y dije, transmite lo que quiero que transmita, y ahí está, para adelante. Y estoy muy contento, la verdad. Y es muy circular, lo puedes escuchar otra vez, ¿eh? Lo pones una vez y la siguiente, la primera, entra muy bien después de la novena, ¿sabes? No hay ningún problema. Hablando de calidez, cálido es el título de este disco de Borja Intentándolo. La primera canción, decíamos, nos llevaba para Cabo Verde. Esta es una instrumental que vamos a escuchar y no sé si ahora nos dirá él, pero no sé si será, pero a mí esta me llevaba para otro sitio en el que tampoco he estado cerca, pero me lleva para Uruguay. Decía a Uruguay, pero no sé yo si es para Uruguay. Discreta milonga, ese título de este tema. ¿A dónde te lleva a ti? No sé. Sí, Uruguay, Argentina. Es una milonga, pero también tiene un aire de murga. El pum, pum, pum, pum, pum. La murga muy, que es muy de calle, la música que hacen en Uruguay, que he estado en los dos sitios. Y sí, también yo estuve viviendo un tiempo en Argentina. Y es una música que me gusta mucho. Luego también en el disco hay una chacarera, que es la de la Vera, que es mezcla una chacarera con que también Cáceres, que es un sitio muy cálido, la Vera cacereña. De los pimientos de la Vera. Eso es un sitio que es un paraíso. Y tengo muy buenos amigos allí. El proyecto que hice musical con gente castellana, pues vivían allí cuando lo hicimos. Entonces mezclé una chacarera, un aire argentino con las sensaciones y la calidez del sitio. Y está pues un poco parecido. Al final, yo viví en Buenos Aires y me apetecía hacer un tema temas instrumentales de guitarra, porque en los anteriores discos el guitarrista nunca he sido yo. Siempre he sido, pero he sido el guitarra rítmica, nunca he sido el que hacía los arreglos guays. Y en este disco todas las guitarras las hago yo. Y para mí era un reto, que para mí los retos creo que son muy enriquecedores. Y estoy muy contento porque ha quedado muy bonita, muy rítmica, muy de bailar, sí, está bien, ha quedado muy bonita. Decíamos al principio del programa, también eres poeta, has publicado algún librillo de... A su pesar. De poesía. Desde ese punto de vista, ¿sin letras más fáciles hacer las canciones? Depende, pero es que tampoco me creo que la creación no tiene una manera. Creo que tú haces las cosas porque quieres expresar algo, entonces... Cada creación es un mundo, en algunas cosas hay letra, en otras no, en unas son más explícitas, en otras menos explícitas, en otras cumplen una función diferente que en otras, en unas puedes estar contando tu vida y ponerle a la música menos peso. Y a veces, a mí me gusta tocar la guitarra, y me gusta mucho, de toda la vida, en los discos que he escuchado, Atahualpa Yupanqui, se podía estar haciendo un poema de 10 minutos, y luego estaba tocando la guitarra otros 10. Y o lo mezclaba, en verdad también no hay que ponerle vallas al campo, ya, ¿verdad? Si lo hago y me gusta y creo que expresa algo, para adelante. Has autoeditado el disco, me sí. Imagino lo habrás sí. Pagado tú, ¿cómo se vende, dónde se puede comprar este cálido? En Facebook podríais buscarlo en Borja Intentándolo, que es mi perfil, y yo ahí, pues si me decís, hola Borja, me gusta tu disco, me gustaría comprar uno, pues perfecto, yo os lo mando por correo, en un privado me mandáis la dirección y os lo mando. Y si no, ahora mismo lo tengo en varios comercios del casco, que son los colegas, salvo en Power Record, bueno, que también son amigos, que es la tienda que está en la calle Villarías. Y luego, pues en los comercios de la gente con la que he ido componiendo las canciones, viviendo y donde soy habitualmente, en el videoclub Lumiel de la calle Velosticale, en el Ocafi, que es donde tomo el café, donde Agus, en la tienda donde Ilia, que es la tienda Abraxas y Platinela, que está en Artecale 35. Y si no, venís a Sania Productos Ecológicos, que es donde trabajo, me saludáis que es, y os vendo un disco. No sé cuánto cuesta el disco, si se puede decir o no. 12 euritos. 12 euritos, sí. Ok. Vamos a quedarnos con una canción más para despedir esta entrevista, esa de La Princesa. Cuéntanos un poquito la historia de esta canción. Y primero, ¿de dónde viene? Pues a mí me gustaba Benito Larchundi, y escuchando discos de Benito Larchundi, su parte más barda, de bardo, tiene un tema Altaviscar Cocatúa, creo que es, que tiene esta misma estructura armónica, que es entre medieval y renacentista. Y luego, pues al final, pues es una canción que trata sobre ponerle vallas al campo, que a dónde vamos, a dónde vamos. Y ahí salió. Y luego la junté con los músicos estos que os he hablado, de que viven en Cáceres, en La Vera, que hacen música sefardí y músicas del mundo, y la instrumentación son unas liras y una viola de gamba que queda muy bonita, la verdad que se lo han currado un montón. Y luego los coros lo hace David, que estuve tocando mucho tiempo con él, David, la baldosa flotante, un cantautor genial, que ha sido inspiración para mí mucho tiempo, y mi amigo, y eso, pues ahí está el tema. Y esta nos lleva hasta la Edad Media, no sé. O... Sí, lo que digo en los conciertos siempre es, no, perdón, Edad Media no. Al Renacimiento. Al Renacimiento, ostras. Disculpe este. Más cálido. Sí, mejor, ¿no? Sí, sí, porque mejor. La Edad Media, cuidado. Sí, sí. Y eso, pues, ahí es el tema que menos cuadra con el resto, porque es el que menos tiene ese aire americano-africano, porque tiene un aire más castellano. Pero en Castilla pega el solete también, ¿no? Está a gusto. Teruel no es Castilla. Toledo. Toledo. Ah. Toledo son los músicos que tocan, sí. Pues nos quedamos con esta canción que se titula, ¿cómo se titula? La princesa y algún fantoche. Esto también, pues está, pues la humilde opinión que puede tener sobre un tema como el feminismo y el patriarcado por parte de un conductor del casco viejo que bueno, da su opinión sobre el tema, pero de una manera así, bueno, escucharlo mejor. Que voy a decir yo nada. Pues muchísimas gracias, Borja Intentándolo, Borja Dolara, y muchísima suerte con esta criatura y con las que vendrán, seguro. Aquí estaremos y para el siguiente ya nos vemos otra vez. Pues escuchamos esta canción del disco cálido de Borja Dolara y nos despedimos. Hasta la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito. Agur.